las cosas innecesariamente. No debemos olvidar Sacsayhuaman. No me refiero aquí a los fantásticos trabajos de defensa de los incas que yacen unos pocos pies por encima de Cuzco, ni a los bloques monolíticos que pesan más de 100 toneladas, ni a los muros en forma de terraza, con más de 1500 pies de largo y 54 pies de ancho, enfrente a los cuales los turistas se paran y toman fotos de recuerdo hoy en día. Me refiero a la Sacsayhuaman desconocida, que yace una media milla de distancia de la conocida fortaleza inca. Nuestra imaginación no puede concebir qué recursos técnicos usaron nuestros antepasados para extraer una roca monolítica de 100 toneladas de una cantera y transportarla para trabajarla a un punto distante. Pero cuando nos enfrentamos a un bloque de un peso estimado de 20.000 toneladas, nuestra imaginación tiene un shock. En el camino de vuelta de la fortaleza de Sacsayhuaman, en el cráter de la ladera de la montaña, unas pocas yardas más lejos, el visitante se enfrenta a una monstruosidad. Es un bloque de roca único del tamaño de un edificio de 4 pisos. Ha sido decorado impecablemente por trabajo artesanal. Tiene escalones y rampas y está adornado con espirales y hoyos. Seguramente esto no debe haber sido una actividad de distracción para los incas. Seguramente es mucho más lógico pensar que haya servido para un inexplicable propósito. Para hacer la solución del acertijo aún más difícil, el bloque monstruoso se apoya en su cabeza. Los escalones van hacia abajo. Los hoyos apuntan en diferentes direcciones. Extrañas depresiones con forma quizás de sillas, parecen estar flotando en el espacio. ¿Quién puede imaginar que manos humanas y esfuerzo humano excavaron, transportaron y decoraron esta roca? ¿Qué poder la volcó cabeza abajo? ¿Qué fuerzas titánicas trabajaron aquí? ¿Y con qué fin? Todavía estupefactos por esta monstruosidad de piedra, los visitantes encuentran, apenas a 900 yardas, vitrificaciones de roca de un tipo que solo sería posible por el derretimiento de roca a temperaturas extremadamente altas. Al sorprendido visitante le explican que la roca fue molida por glaciares. La explicación es ridícula. Un glaciar, como cualquier masa que fluye, se inclina hacia un lado. Difícilmente se puede asumir que un glaciar fluyó en 6 direcciones diferentes por encima de un área de unas 18.000 yardas cuadradas. Sacsayhuaman y Tiahuanaco esconden una enorme cantidad de misterios prehistóricos para los que explicaciones superficiales pero bastante poco convincentes se han construido. Sin embargo, vitrificaciones de arena también se encuentran en el desierto de Gobi y cerca de antiguos lugares arqueológicos de Irak. ¿Quién puede explicar por qué estas vitrificaciones se parecen a las producidas por las explosiones atómicas en el desierto de Nevada? ¿Cuándo se hará algo decisivo para dar una respuesta convincente para los acertijos prehistóricos? En Tiahuanaco hay colinas artificiales cuyos techos están absolutamente parejos por un área de 4.784 yardas cuadradas. Parece muy probable que haya edificios escondidos bajo ellas. Hasta hoy ninguna trinchera ha sido cavada, ninguna pala está trabajando para resolver el misterio. Admitido, el dinero es escaso. Sin embargo, el viajero ve muy a menudo a soldados y oficiales que obviamente no tienen nada útil que hacer. ¿Qué hay de malo en dejar que una compañía de soldados lleven adelante una excavación bajo supervisión de expertos? El dinero está disponible para tantas otras cosas en el mundo. La investigación para el futuro es de absoluta importancia. Mientras nuestro pasado esté sin descubrir, una de las vías de entrada al futuro estará en blanco. ¿Acaso no puede el pasado ayudar a lograr soluciones técnicas que no tendrán que ser encontradas por primera vez, porque ya existieron en la antigüedad? Si la urgencia de descubrir nuestro pasado no es suficiente incentivo para poner en movimiento al moderno trabajo de investigación, de repente un camino alternativo se puede usar. Hasta hoy a ningún científico se le ha pedido que use aparatos modernos para medir la radiación en Tiahuanaco, Sacsayhuaman, la legendaria Sodoma, o el desierto de Gobi. Los textos cuneiformes y las tablas de Ur, los libros más antiguos de la humanidad, cuentan sin excepción sobre dioses, que manejaban barcos en el cielo, sobre dioses que vinieron de las estrellas, poseían armas terribles, y volvieron a las estrellas. ¿Por qué no los buscamos, a esos antiguos dioses? Nuestros radioastrónomos mandan señales al universo para hacer contacto con inteligencias desconocidas. ¿Por qué no buscamos antes o simultáneamente las huellas de inteligencias desconocidas en nuestra Tierra, que está mucho más cerca? ¿Por qué no estamos marchando ciegamente en un cuarto oscuro? Las huellas están allí para que todos las vean. Unos 2000 años antes de nuestra era, los sumerios comenzaron a registrar el glorioso pasado de su pueblo. Todavía no sabemos de dónde vinieron. pero sabemos que los sumerios trajeron consigo una cultura superior que impusieron a los semibárbaros semitas. También sabemos que buscaron siempre a sus dioses en los picos de las montañas y que si no habían picos en las regiones que habitaban, construían montañas artificiales en las llanuras. Su astronomía estaba increíblemente desarrollada. Sus observatorios lograron estimaciones de la rotación de la Luna, que difieren de las actuales por no más de 0.4 segundos. Sumado a la fabulosa épica de Gilgamesh, sobre la que volveré más adelante, nos dejaron algo sensacional. En la colina de Kuyunik, antes Nineveh, fue encontrado un cálculo con el resultado final de 195.955.200.000.000. Un número con 15 dígitos. Nuestros a menudo citados y extensivamente estudiados ancestros de la cultura occidental, los griegos, nunca superaron la cifra de 10.000 durante el más brillante periodo de su civilización. Cualquier cosa por encima era simplemente definida como infinito. Las antiguas inscripciones cuneiformes otorgan a los sumerios con una fantásticamente larga vida. Los 10 reyes originales rigieron por un total de 456.000 años, y los 33 reyes que tuvieron la dura tarea de reconstrucción después de la inundación, mantuvieron el poder durante 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio. Periodos de años absolutamente incomprensibles para nuestro modo de pensar, aunque los nombres de los gobernantes existen en largas listas, prolijamente perpetuados en sellos y monedas. ¿Qué pasaría si también aquí nos animáramos a sacarnos nuestras vendas y mirar a las cosas viejas con ojos de hoy? Supongamos que astronautas extranjeros visitaron el territorio de los sumerios hace miles de años. Aceptemos que establecieron los cimientos de la civilización y cultura de los sumerios y regresaron a su planeta, después de darles estímulos para su desarrollo. Vamos a postular que la curiosidad los hizo volver a la escena de su trabajo pionero cada 100 años terrestres para verificar el resultado de su experimento. Dados los estándares de nuestra actual expectativa de vida, los mismos astronautas podrían fácilmente haber sobrevivido por 500 años terrestres. La teoría de la relatividad muestra que los astronautas habrían envejecido solamente 40 años durante estos vuelos, viajando en una nave a casi la velocidad de la luz. Durante los siglos, los sumerios habrían construido torres, pirámides y casas con todo confort. Habrían ofrecido sacrificios a sus dioses, y habrían esperado su regreso. Y luego de cientos de años terrestres realmente volvieron. Y vino la inundación, y luego de la inundación la nave reina bajó de los cielos nuevamente, dicen una inscripción cuneiforme sumeria. ¿En qué forma imaginaron los sumerios a sus dioses? La mitología sumeria y algunas tablas y dibujos dan información sobre esto. Los dioses sumerios no eran antropomórficos, y cada símbolo de un dios estaban conectado con una estrella. Las estrellas se ven en las tablas, como las dibujaríamos hoy. Lo único llamativo es que estas estrellas están rodeadas de planetas de varios tamaños. Como sabían los sumerios, que no tenían nuestras técnicas para observar los cielos, ¿que una estrella fija tiene planetas? Hay bosquejos en los que se ven personas llevando una estrella en su cabeza, mientras otros viajan en pelotas con alas. Hay una figura que instantáneamente nos recuerda al modelo de un átomo. Un círculo de pelotas colocadas cerca de otra que irradia, pero no está rodeada de rayos. Si miramos el legado de los sumerios con ojos espaciales, está abarrotado de preguntas y enigmas al lado de los que los terrores de las profundidades y los misterios de los cielos palidecen. Aquí hay solo algunas curiosidades de la misma zona geográfica. Dibujos de espirales, una rareza hace 6.000 años, en Geoitepe. Una planta productora de pedernal con una edad de 40.000 años en Garkove. Hallazgos similares en Varadostian, con una estimación de 30.000 años. Figuras, tumbas e implementos en piedra en Tepe Asia con 13.000 años. Excremento petrificado, posiblemente no humano, hallado en el mismo lugar. Herramientas e instrumentos para tallar piedra encontrados en Karim Sair. Armas de pedernal y herramientas excavadas en Bardavalka. Esqueletos de hombres y un niño encontrados en una cueva en Shandiar. Por el método de carbono 14 su procedencia fue fijada en el año 45.000 a.C. La lista podría ser alargada considerablemente, y cada dato refuerza la afirmación de que una mezcla de hombres primitivos vivió en el territorio de Sumeria hace alrededor de 40.000 años. De repente, por razones hasta hoy inexplicables, los sumerios estaban allí con su astronomía, su cultura y su tecnología. Las conclusiones de la previa presencia en la Tierra de visitantes desconocidos desde el universo son todavía puramente especulativas. Podemos imaginar que los dioses aparecieron y juntaron a los pueblos semisalvajes de la región de Sumeria y les transmitieron algo de sus conocimientos. Las figuras y estatuas que nos miran hoy desde las vitrinas de los museos muestran una mezcla racial, con frentes redondas, labios finos y narices generalmente largas y rectas. Una imagen que es difícil de ubicar en el sistema de pensamiento esquemático y su concepto de los pueblos primitivos. ¿Visitantes del universo en la remota antigüedad? En el Líbano hay unas rocas parecidas al vidrio, llamadas tectitas, en las que se encontraron isótopos de aluminio radioactivos. En Egipto e Irak encontramos cortes de lentes de cristal que hoy en día solo pueden hacerse usando óxido de cesio, en otras palabras, un óxido que debe ser producido mediante un proceso electroquímico. En Erwan hay una pieza de tela tan fina que hoy en día solo podría ser tejida en una fábrica especial con gran tecnología y experiencia. Baterías eléctricas secas, que trabajan con el principio galvánico, se encuentran en el Museo de Bagdad. En el mismo lugar, el visitante puede ver elementos eléctricos con electrodos de cobre, como un electrolito desconocido. En las montañas de la región asiática de Koistán, un dibujo de una caverna reproduce la exacta posición de las estrellas, como estaban hace 10.000 años. Venus y la Tierra están unidas por líneas. Ornamentos de platino derretido fueron encontrados en la meseta peruana. Partes de cinturones de aluminio yacían en una tumba en Yunghen, China. En Nueva Delhi hay un antiguo pilar de hierro, que no puede ser destruido por fósforo, sulfuro o el efecto del clima. Esta extraña madeja de imposibles debería volvernos curiosos e inquietos. ¿Con qué medios, con qué intuición los primitivos habitantes de una caverna se las ingeniaron para dibujar las estrellas en su correcta posición? ¿De qué laboratorio de precisión vinieron estos cortes de lentes? ¿Cómo pudieron derretir y modelar platino, desde que se derrite solamente a 1800 grados centígrados? ¿Y cómo pudieron los antiguos chinos hacer aluminio, un metal que debe ser extraído de la bauxita bajo grandes dificultades técnicas y químicas? Preguntas imposibles, de seguro. ¿Pero quiere decir que no debemos hacerlas? Desde que no estamos preparados para admitir que hubo una elevada cultura o una igualmente perfecta tecnología antes de la nuestra, todo lo que queda es la hipótesis de una visita del espacio. Mientras la arqueología sea conducida como lo ha sido, no tendremos la oportunidad de descubrir si nuestro oscuro pasado fue realmente oscuro o tal vez bastante iluminado. Un momento utópico en la arqueología debe venir, en el cual los arqueólogos, físicos, químicos, geólogos, metalúrgicos, y todas las ramas correspondientes de estas ciencias deben concentrar sus esfuerzos en una sola pregunta. ¿Nuestros antepasados recibieron visitas del espacio? Por ejemplo, un metalúrgico podría decirle a un arqueólogo rápidamente y en forma concisa lo complicado que es producir aluminio. No es concebible que un físico pueda reconocer instantáneamente una fórmula en una pintura ecuestre. Un químico con sus aparatos desarrollados sería capaz de confirmar que los obeliscos fueron extraídos de la roca usando ácidos desconocidos. El geólogo nos debe una serie de respuestas a preguntas sobre el significado de ciertos depósitos de la Edad de Hielo. El grupo debería contener buzos que investigaran el Mar Muerto para huellas radioactivas de una explosión atómica sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué las más antiguas bibliotecas del mundo son secretas? ¿De qué tienen miedo? ¿Les preocupa que la verdad, protegida y escondida por tantos miles de años, finalmente salga a la luz? Investigación y progreso no pueden ser detenidos. Durante 4.000 años los egipcios consideraron a sus dioses como seres reales. En la Edad Media todavía matamos brujas en nuestro abrasador celo ideológico. La creencia de los antiguos griegos de que podían predecir el futuro a partir de las vísceras de un ganso está tan fuera de época como el convencimiento de los ultraconservadores de que el nacionalismo aún tiene la más mínima importancia. Tenemos mil y un errores del pasado para corregir. En el pasado, el hombre que llevaba adelante una nueva idea, podría contar con ser despreciado y perseguido por la Iglesia y sus colegas. Las cosas hoy deberían ser más simples. No hay más anatemas, y los fuegos en las piras nos encienden más. Los métodos actuales son menos espectaculares, pero no menos obstructores del progreso. Ahora todo es más civilizado y menos ruido. Teorías e ideas intolerablemente audaces son silenciadas o descartadas con frases asesinas como: está contra las reglas. Siempre útil. No es suficientemente clásico. Destinado a impresionar. Es muy revolucionario. Inigualado en su efecto disuasorio. Las universidades no seguirán con eso. Convincente. Otros ya lo han probado. Por supuesto. ¿Pero tuvieron éxito? No vemos sentido en eso. Queda demostrado. Hace 500 años un científico gritó en una corte legal, el sentido común debe decirle a cualquiera que la Tierra no puede ser una pelota, sino la gente en la mitad inferior caerían al vacío. En ningún lugar de la Biblia afirmó otro, dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Por lo tanto, esa afirmación es un trabajo del diablo. Parece que la estrechez mental siempre fue una característica cuando las nuevas ideas comienzan. Pero en el umbral del siglo XXI el trabajo de investigación debe estar pronto para realidades fantásticas. Debemos estar ansiosos de revisar leyes y conocimientos que han sido considerados sacrosantos por siglos, pero son puestos en duda por el nuevo conocimiento. Nada es increíble hoy en día. La palabra imposible debería ser literalmente imposible para el científico moderno. Cualquiera que no acepte esto hoy será aplastado por la realidad mañana. Así que vamos a adherirnos tenazmente a nuestra teoría, según la cual astronautas de distantes planetas visitaron la Tierra hace miles de años. Sabemos que nuestros antepasados ingenuos y primitivos no sabían qué hacer con la tecnología superior de los astronautas. Adoraron los astronautas como dioses, que vinieron de las estrellas, y los astronautas no tuvieron otra opción que aceptar pacientemente su adoración, como un homenaje a las divinidades, para lo cual nuestros astronautas debían estar bastante preparados. Algunas partes de nuestra Tierra todavía están habitadas por pueblos primitivos para quienes un revólver es un arma del diablo. En ese caso, un jet puede ser un vehículo angelical para ellos. Y una voz procedente de una radio puede parecer la voz de Dios. Estos últimos pueblos primitivos, ingenuamente traspasan de generación en generación su asombro por la técnica, que hoy damos por descontada. Todavía arañan sus figuras divinas y sus naves maravillosas que vienen del cielo en los acantilados y paredes de las cavernas. De este modo estos pueblos salvajes han conservado para nosotros lo que estamos buscando. Los dibujos de las cavernas en que están, Francia, Norteamérica y Rhodesia del Sur, en el Sáhara y en Perú, así como en Chile, todos contribuyen a nuestra teoría. Engilot, un erudito francés, descubrió en Tassili, en el Sáhara, muchos cientos de paredes pintadas con muchos miles de pinturas de animales y hombres, incluidas figuras con sacos cortos y elegantes. Al lado de figuras de animales nos asombramos de ver un ser con un tipo de escafandra. Lot lo bautizó el gran dios Marte y originalmente tenía más de 18 pies de altura. Pero el salvaje que nos legó el dibujo difícilmente haya sido tan primitivo como nos gustaría si todo se ubicara tan prolijamente en la antigua forma de pensar. Comparación con un astronauta actual. Después de todo, el salvaje obviamente utilizó un andamiaje para poder dibujar en semejantes proporciones, porque no han habido movimientos de tierra en estas cuevas durante los últimos milenios. Sin forzar mi imaginación, tengo la impresión de que el gran dios Marte es presentado en un traje espacial o de buceo. En sus poderosos hombros se apoya un casco conectado al torso por algún tipo de junta. Hay ranuras en el casco donde la boca y la nariz estarían normalmente. Podríamos suponer que sea el resultado del azar o incluso la imaginación del artista prehistórico sin la pintura fuera única. Pero hay muchas de estas torpes figuras con el mismo equipo en Tassili, y muchas figuras similares se han encontrado en rocas en los Estados Unidos, en la región de Tular en California. Quisiera ser generoso, y puedo postular que el artista primitivo sin habilidad retrató las figuras en una forma cruda porque fue lo mejor que pudo hacer. Pero en este caso, ¿cómo pudo el mismo habitante de la caverna dibujar animales y seres humanos normales a la perfección? Parece más creíble para mí asumir que los artistas eran perfectamente capaces de dibujar lo que vieron. En Hino County, California, una figura geométrica en una cueva se puede definir, sin forzar la imaginación, como una regla deslizante en un doble marco. La opinión de los arqueólogos es que muestra figuras de los dioses. Un animal de una especie desconocida con gigantes cuernos verticales en su cabeza, aparece en una vasija encontrada en Sillac, dirán. ¿Por qué no? Pero los dos cuernos tienen en cinco espirales a izquierda y derecha. Si se imaginan dos antenas con aislantes de porcelana, es más o menos lo que parece este dibujo. ¿Qué dicen los arqueólogos de esto? Simplemente que son símbolos de un dios. Los dioses son de gran valor. La gente explica muchas cosas, ciertamente todo lo que no se puede explicar, refiriéndose a lo que no se puede saber o es sobrenatural. En este mundo de lo no demostrable pueden vivir en paz. Cada figura encontrada, cada artefacto reconstruido, cada figura restaurada de sus fragmentos, todos son instantáneamente asociados con una religión antigua u otra. pero si un objeto no puede ubicarse en ninguna de las religiones existentes, aún forzándolo, algún antiguo culto es rápidamente conjurado y aparece como un conejo de la galera. La suma queda bien nuevamente. Pero ¿qué pasa si los frescos, en Tassili o en los Estados Unidos o en Francia, realmente reproducen lo que los pueblos primitivos vieron? ¿Qué diremos si los espirales en las cañas realmente son antenas, justo como los pueblos primitivos las vieron en los dioses desconocidos? ¿No es posible que las cosas que no deban existir realmente existan? Un salvaje, quien sin embargo tuvo la habilidad suficiente para ejecutar pinturas rupestres, no puede haber sido tan salvaje. La pintura del muro de la Dama Blanca de Brandenburg, Sudáfrica, podría ser una pintura del siglo XX. Lleva un pullover de manga corta, pantalones ajustados, y guantes, ligas y zapatillas. La dama no está sola. Detrás de ella está parado un hombre delgado con una caña extraña en la mano y usando un casco muy complicado con algo como un visor. Esto podría ser aceptado como una pintura moderna sin dudar, pero el inconveniente es que es una pintura rupestre. Todos los dioses dibujados en las cavernas en Suecia y Noruega tienen cabezas uniformes e indefinidas. Los arqueólogos dicen que son cabezas de animales. ¿Pero no hay algo absurdo en adorar a un dios que también cazamos y comemos? A menudo vemos barcos con alas, y también frecuentemente típicas antenas. Figuras en voluminosos trajes aparecen nuevamente en Val Camonica, Brescia, Italia, y llamativamente, también tienen cuernos en sus cabezas. No voy a ir tan lejos como para decir que los habitantes de las cavernas de Italia se pasearon entre Norteamérica y Suecia, en Sáhara y España, Ciudad Real, para transmitir su ilustrativo talento e ideas. Pero la pregunta se mantiene en el aire. ¿Por qué los pueblos primitivos crearon figuras en grandes trajes con antenas en sus cabezas en forma independiente unos de otros? No gastaría una palabra en estas cosas extrañas e inexplicadas si existieran en un solo lugar del planeta. Pero están casi por todos lados. Tan pronto como miramos al pasado con nuestra mirada de hoy en día y usamos la fantasía de nuestra era tecnológica para rellenar los huecos, los velos que cubren la oscuridad comienzan a levantarse. En el siguiente capítulo, un estudio de los antiguos libros sagrados me ayudará a crear mi teoría con tan creíble realidad que a largo plazo los investigadores de nuestro pasado no serán capaces de evadir las preguntas revolucionarias. ¿Fue Dios un astronauta? La Biblia está llena de secretos y contradicciones. El Génesis, por ejemplo, comienza con la creación de la Tierra, que es informada con absoluta exactitud geológica. Pero, ¿cómo supo el cronista que los minerales precedieron a las plantas y las plantas precedieron a los animales? Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Leemos en el Génesis 1.26. ¿Por qué Dios habla en plural? ¿Por qué dice nosotros, no yo, por qué nuestra, y no mía? Uno podría pensar que el único Dios debería dirigirse a la humanidad en singular, no en plural. Y los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran